Bueno, nos vamos ya al encuentro del doctor Skandor Elters, que es el vocero de los médicos que están trabajando en este momento frente a dificultades muy grandes, que ustedes están informados. Hemos tenido acá la palabra de la doctora Diana Sastre explicándonos, pero anoche había una reunión y en esta reunión los médicos estuvieron considerando las respuestas que han recibido desde ACE, desde las autoridades, y han tomado posición. Buen día, doctor Elters, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de poder informar sobre este conflicto entre los médicos que trabajamos en el primer nivel de atención, es decir, en la RAP metropolitana, que incluye Montevideo y parte de Canelones, este conflicto de estos médicos con ACE, fundamentalmente por una situación que se viene arrastrando en algunos casos, en algunos puntos, desde hace años, y otras que surgen ahora, en este año, hace unos meses, de acuerdo a ACE, a la versión de ACE, por un tema de falta de rubros. Estamos hablando de una zona que usted describe allí muy bien, Montevideo, Canelones, el área metropolitana, donde ustedes atienden a muchísima gente. Atendemos a mucha gente y donde el nivel adquisitivo no es de los más altos, donde realmente la gente necesita una respuesta en salud en su lugar, en donde vive, en su barrio, y el famoso la famosa reforma de la salud basada en tres pilares: el cambio del modelo de gestión, el cambio de modelo de financiación y fundamentalmente el cambio de modelo de atención, implica o implicaba, porque no se pudo hacer durante estos casi 15 años, el fortalecimiento del primer nivel de atención como un requisito. Claro. Porque si nosotros no fortalecemos el primer nivel de atención donde y lo hacemos resolutivo, donde los pacientes se puedan estudiar, tratar y resolver sus patologías, así como hacer el control de la salud, hacer promoción en salud y prevención de enfermedad, el 95% de la población debería resolver todos los problemas de salud en ese primer nivel de atención. Y solamente un 5% tendría que ir a un segundo o tercer nivel, es decir, a un hospital o a un tercer nivel, ya internaciones en CTI, que son los casos más complicados. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no hacemos una inversión a ese primer nivel de atención, y si no estamos convencidos que hay que cambiar el modelo de atención, como parece que ha ocurrido en estos últimos 15 años, ocurre que llegamos a una situación catastrófica como la que tenemos ahora, donde faltan recursos humanos, recursos materiales, recursos logísticos, hay una insatisfacción por parte de los trabajadores de la salud, hay una insatisfacción por parte de los usuarios del sector público, y nosotros no queremos ser cómplices de eso. Claro. Nosotros planteamos que la salud es un derecho universal, no es una mercancía negociable, que todos deben recibir la misma calidad en salud y que no existe salud para pobres, o no debería existir salud para pobres, salud para ricos. La salud es un derecho universal, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Éticamente no podemos actuar en forma diferente. No es nuestro caso porque somos trabajadores exclusivos de ACE, del sector público, pero los que trabajan a nivel mutual y a nivel público tienen una gran diferencia, no solamente salarial, que a veces es más del 50% de diferencia, sino de las condiciones laborales. Claro. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a seguir tolerando o a ser cómplices de una mala gestión de recursos. Nosotros decimos que lo que se ha hecho en el primer nivel es gastar dinero, no invertir dinero, sí, porque los resultados son muy malos. Sí. Y por eso es que nosotros planteamos 7 puntos a ACE para empezar a tratar de dialogar, porque tampoco ha existido un diálogo fluido, más bien ha existido un alejamiento de las autoridades de ACE en relación a los sindicatos, a las reivindicaciones de la gente, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente a esos 7 puntos... Eso le quería preguntar, porque ustedes, sí, acá informábamos de 7 puntos que ustedes le plantearon a las autoridades para una resolución de esos problemas. Pero la respuesta que ustedes reciben, ¿de qué tipo es? ¿Cómo la catalogan? Es vergonzosa. Es realmente, no es una respuesta. Es una situación, un informe de situación de cosas que han hecho. Algunas pocas tal vez podemos considerarlas que están bien. Otras no estamos de acuerdo, cómo se realizaron, o están mal. Y resulta que nos ponen en el papel ciertos recursos humanos que nosotros en la práctica no lo constatamos, como enfermería o algunos médicos, y nosotros hoy tenemos muchos déficits en cuanto a recursos humanos, materiales y logísticos. Fíjense, en el primer punto planteamos que las emergencias, para dar una atención digna a las urgencias que están en los centros de salud, que viene a ser el primer nivel de atención, no la de los hospitales, sino en el primer nivel de atención, deben tener una dotación mínima de 2 médicos de adultos y 1 pediatra. En el Cerro, por las características, por la cantidad de población que hay, como mínimo 2 pediatras. Resulta que hay puertas en las cuales hay momentos de fin de semana, en la noche, y a veces en el día, porque se enferma un médico y no tienen suplente, o no tienen un rubro para pagar suplente, o si llaman a un suplente después no le pagan durante 3 o 4 meses, ese suplente no agarra más suplencia, que está pasando actualmente. Resulta que la gente que va a consultar en esa puerta tiene menos posibilidad de resolver sus temas y ser tratado en forma digna y correcta dependiendo del día que vaya, que consulte, y a la hora que consulte. Porque de noche tampoco hay un respaldo, muchas veces de laboratorio, radiología, todo eso, no tienen ese respaldo, está todo cerrado. Entonces, nosotros estamos planteando en ese primer punto y estamos exigiendo una dotación mínima para las puertas. Pero eso es para, no solamente para defender, que es lo principal, la salud de los usuarios, el derecho de los usuarios, sino también el derecho laboral de los trabajadores y la calidad de vida de los trabajadores. Porque lo que estamos haciendo, al sobrecargarlo, al no tener los recursos materiales, humanos y logísticos necesarios, es tapando coronarias de los médicos, de las enfermeras, de algunos administrativos, que se ven en situaciones a veces violentas, porque hay una sobrepoblación, no están los recursos, la gente obviamente quiere resolver sus temas, se pone impaciente, y si le agregamos a todo eso la inseguridad que estamos viviendo en zonas periféricas y también en zonas no periféricas, porque es una realidad eso, se vuelve un problema muy importante desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental. Es un desgaste importantísimo, ¿no? Claro. Y a eso nos contestan que quieren, plantean un médico volante. ¿Qué es un médico volante? Es un médico que está un rato ahí, pero que lo llaman de otro lado y se lo llevan, que si tiene una urgencia en domicilio, se lo llevan para otro lado, una puerta que le falte. O sea que no va a estar cuando lo precisen. Y si hay un paro cardíaco, capaz que no está. Y para reanimar un paro cardíaco no es suficiente un médico solo. Sí, exactamente. Entonces es complicado eso. Y nosotros ya hemos rechazado, porque ya existe un volante en el Cerro y no ha dado resultado. Casi nunca está, porque lo están llevando hacia todas las puertas donde faltan médicos, porque algunos se certifican, otros están de licencias, los suplentes no agarran porque no se les paga. Entonces, eso no es una solución, llevar a la Ciudad de la Costa un volante. ¿Y de dónde sacan ese volante? De la 105. O sea que la emergencia 105 va a tener una unidad menos. Lo cual es totalmente inaceptable, es vergonzoso lo que propusieron. Y está incluido acá todo el tema pediatría también, estamos hablando de los niños, de los adultos. Ni que hablar, porque nosotros decíamos, cuando alguien consulta en una puerta, tiene el derecho absoluto de saber quién lo está atendiendo, sí, qué especialidad tiene el médico. Eso es un derecho que nosotros no se lo podemos negar a un usuario. Entonces, nosotros queremos que los usuarios que lleguen a una puerta sepan que si traen a un niño, muchas veces van a ser atendidos por médicos de adultos, claro, y no por pediatras, porque no hay pediatras a esa hora o ese día. Entonces eso tiene que quedar totalmente claro, porque es un derecho de los usuarios en saber exactamente quién lo está atendiendo. Y eso está defendido no solamente en los papeles por el Ministerio de Salud Pública, que deja mucho que desear en su papel de rector, ¿verdad? Sobre todo porque considera a Salud Pública como una cenicienta y no hace las inspecciones correspondientes y no le exige lo que debe exigirle. Tampoco lo hace con las mutualistas, ¿no? Pero bueno, sí. Menos aún lo hace en el sector público, ¿verdad? Cuando en realidad es el rector constitucionalmente de la salud en el Uruguay. Y por eso nosotros estamos en este conflicto, pero que no surge de un momento a otro. Esto se viene arrastrando desde hace mucho. Y obviamente, cuando se crea un conflicto, siempre existe una chispa, siempre existe algo que lo enciende, y la gente se va sumando porque viene acumulando bronca, viene acumulando desilusiones, ¿verdad? Desgaste, y así es como todos los centros de salud de la zona metropolitana se han adherido, han puesto sobre la mesa sus propias reivindicaciones, porque cada uno tiene también sus propios problemas, ¿verdad? Sí. El segundo punto que planteamos fue salud mental. Ese es un enorme debe que tenemos en todo el Sistema Nacional de Salud, ¿eh? Porque la mutualista también existe un debe en eso. Pero en lo público se nos están yendo todos los psiquiatras. Estamos perdiendo recursos humanos. La situación empeora. Hacen llamados. Doctor, perdón, ¿no la escuché? ¿Qué digo? Que la situación, en vez de mejorar, viene empeorando. Porque, le iba a preguntar porque estamos pasados de hora ya nosotros. Sí. Ustedes ya tenían resuelto tomar medidas y ahora empiezan a aplicarlas. Sí, las medidas que vamos a aplicar, que las discutimos mucho, y lo que no queremos es perjudicar a los pacientes. Los conocemos de toda la vida. Sí. En lo personal tengo 30 años trabajando en un asentamiento, o sea que es una familia más el asentamiento. La idea es tratar de no perjudicarlos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, la primera medida que vamos a tomar el lunes que viene, es no utilizar la historia clínica electrónica, vamos a utilizar historia de papel, ¿verdad? Y no vamos a entregar los partes, es decir, que no van a tener estadística. Bien. Esto como una primera medida, un llamado de atención para que realmente se sienten a una mesa de diálogo y sean serios. Exactamente. A ver, vamos a tratar de solucionar estos temas acá. Nosotros sabemos que hay temas que los podemos solucionar mañana o pasado, y que hay otros que va a demorar un poco más, pero queremos un cronograma, queremos entrar a discutir el tema, pero no nos pueden hacer una respuesta seria. Mandar tres hojas de un informe de situación sin propuestas. Exactamente. No tienen propuestas. Le proponemos, doctor Elters, mantenernos en contacto y, por supuesto, esto la semana que viene ustedes empiezan el lunes a aplicar, ver qué repercusión tiene, si las autoridades reaccionan frente a esta actitud de ustedes, que es totalmente comprensible. Le agradecemos por hoy y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de informar sobre este conflicto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.